brotan de ti. Lágrimas bañan tu suelo, contemplando a Cristo sufriendo. Una herida tiene tu alma. Tu llanto es un canto y sube hasta el cielo, y sube hasta el cielo. Te ha purificado, te ha santificado. Tu hermano, si su ausencia te lastima, vuelve a lagrimar, hallarás tu consuelo. Tu llanto es un canto y sube hasta el cielo, y sube hasta el cielo. Te ha purificado, te ha santificado. ¿Cuánto sigue sufriendo nuestro mundo? La tierra sufre un desgaste progresivo. La estamos volviendo árida. Nuestra hermana, el agua, viaja contaminada. No la dejamos hervida y frescura para todos. Los árboles y las plantitas son talados y utilizados indiscriminadamente. Nuestros animales no encuentran su hábitat apropiado. Muchas especies están amenazadas con el riesgo de la extinción. Los niños y las niñas son maltratados, los ancianos olvidados y segregados. Todos lloramos por la guerra, por la injusticia, por el hambre. Si estuviera Clara hoy entre nosotros, también estaría llorando largamente. Tu llanto es un canto y sube hasta el cielo, y sube hasta el cielo. Clara, la cruz que tú llevas te ha purificado.